Hay una idea que parece sacada, no sé, de una película de terror, de ciencia ficción, la de un ser que toma el control de otro, pero no a la fuerza, sino infiltrándose, reescribiendo sus instintos más básicos desde adentro. Hoy, esa idea es nuestro punto de partida. Nos vamos a sumergir en el mundo de la manipulación parasitaria. Queremos entender cómo estos organismos convierten a sus huéspedes en, bueno, en verdaderas marionetas. Y para guiarnos en esta exploración, tenemos un análisis súper completo de la revista Trends in Parasitology. Resume las últimas 2 décadas de investigación sobre los mecanismos moleculares que hay detrás de todo esto. Y la misión de nuestra conversación es desglosar lo que estas nuevas herramientas científicas nos están revelando. La gran pregunta es, ¿existe un conjunto de hilos de marioneta moleculares que usan todos los parásitos? ¿O cada titiritero tiene su propio método? Esa es la pregunta del millón, de verdad. Porque, a ver, por décadas hemos visto estos comportamientos tan extraños, hormigas que trepan a lo más alto de una hoja y se quedan ahí aferradas, esperando, Hacer comida, ¿sí? o los grillos que de repente se lanzan al agua, un comportamiento totalmente antinatural. La observación estaba ahí, el qué lo veíamos, pero el cómo era una caja negra. Y ahora, por primera vez, estamos empezando a abrir esa caja. Y las llaves para abrirla, según el artículo, son 2 tecnologías con nombres que suenan, bueno, bastante intimidantes: transcriptómica y proteómica. Para quienes no estamos en un laboratorio, ¿podrías explicarnos qué son y por qué necesitamos las dos? ¿No bastaría con leer el ADN y ya? Es una pregunta excelente y va justo al núcleo del asunto. A ver, imagina que el ADN es la biblioteca completa de recetas de una cocina enorme. Contiene todas las instrucciones posibles para construir y hacer funcionar un organismo. Pero, claro, en un momento dado, la cocina no está preparando todos los platos a la vez. La transcriptómica, digamos, es la herramienta que nos permite ver qué recetas se están fotocopiando en este preciso instante. Las órdenes de trabajo. Exacto, nos dice qué genes están activos, qué instrucciones se están dando justo ahora. Vale, entiendo. La transcriptómica nos da la lista de órdenes. Ya veo por dónde vas. Justo, pero que se envíe una orden no garantiza cómo va a salir el plato final. Quizás el chef decide añadir algo o un ingrediente no está bueno. Ahí es donde entra la proteómica. La proteómica no mira las recetas, va directamente a la cocina y analiza los platos ya terminados. Las proteínas. Los trabajadores. Las proteínas son los verdaderos trabajadores de la célula, las que ejecutan esas órdenes. Así que la transcriptómica te dice la intención y la proteómica te dice el resultado final. Entendido. Es como interceptar los correos con las órdenes versus ir a la fábrica a ver qué se está construyendo realmente. Y el artículo insiste mucho en que necesitamos las dos miradas. Es que es absolutamente crucial, porque a veces hay una diferencia abismal entre la cantidad de órdenes de un gen y la cantidad de proteína que finalmente se produce. Ah, claro. Hay muchísimos pasos de regulación en el medio. Entonces, tener ambas imágenes nos da una visión, pues, tridimensional de la manipulación. Podemos ver el plan del parásito y a la vez el efecto real que está teniendo. Es la diferencia entre leer el guión y ver la película. Exactamente esa es la analogía. Perfecto. Ahora que tenemos las herramientas, vamos a lo bueno. Con esta nueva capacidad para espiar esa conversación molecular, ¿qué es lo que se está encontrando? Porque el artículo destaca un patrón que es sorprendentemente común. Así es. Si tuviéramos que señalar el hallazgo más importante, sería este, la neuromodulación. Es por lejos la estrategia de manipulación más extendida. Parece ser el primer capítulo en el manual de casi todos los parásitos. Los números que da el estudio son contundentes. Dice que se encontró alteración en genes o proteínas de neuromodulación en 17 de los 23 sistemas estudiados. Eso es casi el 75%. Para que quede claro, ¿qué significa exactamente neuromodulación? En términos sencillos, significa alterar el funcionamiento del sistema nervioso central del huésped. Es como si el parásito se sentara frente al panel de control del comportamiento del huésped y empezara a mover las perillas. Wow. Esto puede afectar los niveles de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, en la forma en que las neuronas se comunican o incluso el desarrollo del cerebro. Básicamente es hackear el software que dirige al huésped. Lo que me parece fascinante es la estrategia que implica. Uno pensaría que sería más fácil controlar algo directo, no sé, un músculo para que la hormiga trepe, pero en lugar de eso, van directo a la fuente, al cerebro. Exactamente. Es una estrategia que llamamos río arriba. En lugar de intentar controlar cada cosa por separado, los músculos, las glándulas, las células de pigmento, es mucho más eficiente secuestrar el centro de mando. Claro, tiene toda la lógica. Desde ahí, desde el sistema nervioso, puede orquestar una cascada de cambios en todo el cuerpo. Es una táctica de máxima influencia con el mínimo esfuerzo molecular. Una vez que controlas el cerebro, controlas todo lo demás. Y aunque la neuromodulación sea una estrella, el estudio también menciona otros sistemas que son blancos frecuentes, ¿no? Sí, y están muy relacionados. A menudo vemos alteraciones en el sistema inmune, en el metabolismo energético y en la percepción sensorial. Y tiene todo el sentido del mundo. Si vas a hacer que tu huésped se comporte de forma rara y se exponga a depredadores, pues querrás suprimir su respuesta inmune para que no te ataque a ti. Cierto. O si quieres que sea más activo, necesitas manipular su metabolismo para que tenga la energía. Todo está conectado. Vale, entiendo el mecanismo a nivel celular, el concepto, pero todavía me cuesta imaginar cómo un cambio en un neurotransmisor hace que una hormiga trepe una hoja y se quede quieta a una hora específica. ¿Cómo se ve esa conexión en la práctica? ¿Qué ejemplos nos da el estudio? El estudio traza unas líneas muy claras, por ejemplo, en varios sistemas donde el parásito altera el nivel de actividad del huésped. Haciéndolo hiperactivo para que sea presa fácil. Exacto, o letárgico para que no se defienda, pues en esos casos se observan consistentemente cambios en genes de neuromodulación y de metabolismo energético. Las dos cosas van de la mano. El cerebro da la orden de muévete más y el metabolismo provee el combustible. Tiene todo el sentido. ¿Hay otros ejemplos así de directos? Sí, en los casos donde se altera el comportamiento de alimentación, se ven cambios directos en los genes del metabolismo, pero uno de los más específicos y alucinantes es el de las hormigas zombies. Ese comportamiento tan particular de trepar a un lugar alto y sujetarse con las mandíbulas. Sí. Se ha relacionado con genes que controlan el ritmo circadiano. El reloj biológico. El reloj biológico. El parásito no solo les dice qué hacer, sino que sincronice ese comportamiento con un momento específico del día. Para maximizar las posibilidades de que un pájaro se la coma. Wow. Y que el ciclo continúe. Pero el caso que de verdad me voló la cabeza, el que parece un giro de guión en una historia de detectives, es el del grillo. El grillo infectado por el gusano pelo de caballo. Porque parece que resolvió un misterio que estaba a la vista de todos. Es el ejemplo perfecto del poder de estas nuevas herramientas. Por años, la historia era simple y macabra. El gusano necesita volver al agua para reproducirse, así que induce una especie de sed fatal en el grillo que busca el agua y se lanza a una muerte segura. El comportamiento suicida, lo llamaban. Exacto. La explicación parecía lógica. Parecía. ¿Y qué encontraron cuando analizaron las proteínas? Aquí viene el momento, ajá. Los científicos esperaban encontrar cambios en proteínas relacionadas con la deshidratación, con la sed. Lo normal. Pero no encontraron nada de eso, cero. Lo que sí encontraron, para su sorpresa, fue una alteración masiva en proteínas de una familia llamada CRAL-trio, que están directamente relacionadas con la visión. Espera, ¿me estás diciendo que durante años todos pensaron que era sed y la clave estaba en los ojos? Exactamente. Este hallazgo molecular, que fue totalmente inesperado, los obligó a replantearse todo el escenario. Se pusieron a hacer experimentos y descubrieron que los grillos infectados no buscaban agua. Lo que hacían era desarrollar fototaxis positiva. Es decir, Se sentían irresistiblemente atraídos por la luz. no puede ser, es un cambio de paradigma total. Lo es. El parásito no hace que el grillo ame el agua. Hace que ame la luz. Y resulta que por la noche, las superficies de agua, como estanques o arroyos, reflejan la luz de la luna y las estrellas. Y se convierten en lo más brillante del paisaje. Exacto. La luz es el faro que guía al grillo a su destino. el mecanismo molecular redefinió por completo nuestra comprensión del comportamiento. ¡Qué increíble! No era un deseo de ahogarse, era una atracción fatal hacia la luz. Sin la proteómica, probablemente seguiríamos hablando de grillos suicidas. Con todo esto sobre la mesa, volvamos a la pregunta del inicio. Si casi todos los parásitos apuntan al cerebro, a la neuromodulación, ¿significa que al final si están usando las mismas tácticas, hay un manual universal? Esa es la conclusión lógica a la que uno podría llegar, sí. Pero la respuesta que emerge del análisis es mucho más compleja y, en mi opinión, más interesante. La respuesta es mayormente no. No. Aparte de esa tendencia general a atacar el sistema nervioso, no parece haber un patrón claro de convergencia en los mecanismos específicos. O sea, todos saben que tienen que ir a la sala de control, pero cada uno usa herramientas y técnicas diferentes para hackearla. Esa es una excelente analogía. Diferentes sistemas parásito-huésped utilizan combinaciones únicas de funciones genéticas para lograr sus objetivos. Es como si cada relación hubiera coevolucionado su propio lenguaje secreto de manipulación. Y es en las excepciones donde se ve lo más interesante. Totalmente. Ahí vemos la verdadera diversidad de estrategias. El artículo menciona algunas de estas excepciones fascinantes. Una de ellas tiene que ver con los insectos sociales, como las hormigas y las abejas. Sí, es una observación muy curiosa. En huéspedes sociales, los parásitos parecen alterar un número significativamente mayor de funciones genéticas. ¿Y por qué? Bueno, el artículo especula. Podría ser porque son relaciones evolutivas más antiguas que han tenido más tiempo para volverse más complejas. O quizás los insectos sociales, al vivir en colonias tan similares genéticamente, tienen menor resistencia y son más fáciles de manipular a gran escala. Aún no lo sabemos. Es una pista. Es una pista importante, sí. También está el caso de diferentes caminos para llegar al mismo destino. Correcto. El estudio menciona dos casos, una avispa y una hormiga. En ambos casos, el huésped infectado vive mucho más tiempo de lo normal, lo que beneficia al parásito, claro. Pero los mecanismos moleculares para lograr esa longevidad son completamente distintos. El parásito de la avispa parece explotar la plasticidad de castas del huésped, un sistema social que ya existe. ¿Y el de la hormiga? Usa una vía totalmente diferente que aún no entendemos. Mismo resultado, diferentes manuales de instrucciones. Pero la excepción que de verdad rompe el molde, según el estudio, es la del gusano pelo de caballo con otro huésped, la mantis. Para mí, este es uno de los hallazgos más sorprendentes. Porque aquí, los investigadores analizaron la expresión génica de la mantis y no encontraron casi ningún cambio significativo. ¿Cómo? ¿Nada? Era como si el parásito no estuviera reprogramando a su huésped. El panel de control de la mantis parecía intacto. Entonces, la manipulación no estaba ocurriendo. Sí que ocurría, pero la clave no estaba en el huésped. Cuando analizaron al parásito dentro de la mantis, encontraron que sus propios genes de neuromodulación y fototaxis estaban increíblemente activos. A ver si entiendo. ¿Quieres decir que el parásito no hackea al huésped para que produzca las moléculas de control, sino que las fabrica él mismo? Exactamente. Es como si, en lugar de hackear la fábrica del huésped, el parásito llegara con su propia maleta llena de herramientas y dijera, «No te preocupes, yo me encargo». ¡Qué locura! Podría estar sintetizando las moléculas neuromoduladoras directamente y secretándolas en el cerebro de la mantis. Es una distinción fundamental y demuestra la asombrosa diversidad de tácticas. Es alucinante. Entonces, si tuviéramos que resumir esta exploración, diríamos que, aunque la neuromodulación es el campo de batalla preferido, no hay una llave maestra para el control mental. La verdadera historia, como aprendimos con el grillo y la luz, está en los detalles. Cada relación es un drama evolutivo único. Precisamente. Y creo que es importante ser humildes. A pesar de estas herramientas, la ciencia en este campo apenas está rascando la superficie. El propio estudio señala que muchos de los genes y proteínas que han identificado como cruciales siguen catalogados como desconocidos. O sea que hay piezas clave del rompecabezas que ni siquiera sabemos qué son. Exacto. No sabemos ni la forma que tienen. ¿Cuál es el siguiente gran paso, entonces? El gran reto ahora es pasar de encontrar correlaciones a establecer causalidad. pasar de decir, cuando vemos este comportamiento, este gen está activo, a poder decir, si apagamos este gen, este comportamiento se detiene. Demostrarlo. Demostrarlo. Por eso la propuesta final del estudio es tan importante. Sugiere que la búsqueda de patrones universales no debería centrarse tanto en los comportamientos finales. Deberíamos buscarla en los mecanismos moleculares. Quizá dos parásitos usan la misma molécula para lograr dos comportamientos muy distintos. La universalidad podría estar a nivel de las cuerdas moleculares, no de los movimientos de la marioneta. Justo eso. Y eso nos deja con una idea final, casi una nota al pie en el estudio, pero que abre una puerta inmensa. Se menciona que en uno de los genomas de un parásito se encontró evidencia de transferencia horizontal de genes. Sí, es una posibilidad fascinante. Significa que en algún punto de su historia evolutiva, un parásito podría haber robado un gen directamente de un huésped. ¿Robado? O de otro organismo y haberlo incorporado a su propio genoma. Y eso nos deja con un pensamiento para reflexionar. ¿Y si las herramientas de manipulación más sofisticadas no son solo producto de una evolución lenta y gradual? ¿Y si a veces son robadas directamente de los mismos organismos que los parásitos buscan controlar? Plantea una dimensión completamente nueva sobre qué tan íntima y profunda es realmente esta carrera armamentista molecular. No solo aprenden a hackear el sistema, a veces, quizás, roban las propias llaves de acceso.